Navidad y brindo por mi país. Sueño de pobre, levanta su copa y pide se cumple esta noche. Beso de hermano, abrazo de amigos y todo te pasa esta noche. Este momento dure siempre.